La puta madre, esta no entra acá. Me falta la nota. Bueno, llegué, traje el informe y la música. Bien, bien. Vamos a meterlo acá. Está quedando, ¿no? Sí, pero está faltando la puta nota. Así no creo que ande. No, yo la traje, la traje. Yo creí que no venías. Ah, papá, ¿alguna vez te dejé tirado? Dale, poner acá y vamos a ver cómo queda. Bien, bien, divino. Pasame otra cosa, dale. No, pará. No nos podemos pasar del tiempo. Son códigos de la radio. ¿Qué código? Dejate de joder con los códigos. ¿Vos, les parece? Sí, dale. Bueno, y ahí quedó, ¿no? Y de pinta. ¿Pero crees que te va a funcionar? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de lo que es, no? ¿Se acuerdan? ¿No? Ok. A ver, dale, decile ahí al operador. Oh, pero bueno, dale. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigo! Frankenstein. Rompiendo códigos. Me parece que nos fuimos a carajo. Frankenstein, segundo programa. Buen día de miércoles para todos. Buenas tardes a mis compañeros. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Bien, increíblemente nos dejaron entrar. Yo pensé que íbamos a tener guardia de seguridad en la puerta del taller. Nos iba a pedir la entrada. Yo tenía una entrada de verdad. Aparentemente uno de nosotros tres tenía una entrada falsa, que aparentemente le pasa seguido. Sí, sí. Pero mi entrada era verdadera, me dejaron entrar. No, la mía también. Yo la compré por las vías legales. Sí. Ismael parece que está callado, no querés decir nada. No perfecto. Quiero opinarse al respecto de la entrada acá. Para el arranque del programa de hoy vamos a compartir con todos ustedes un comunicado que sacó Ticketek, la red por la cual se compran el 90% de las entradas para los conciertos en Buenos Aires. Aparentemente Ismael estaba un poco molesto porque llegó tarde el comunicado, él ya le había pasado todo lo que le pasó. Y no se pudo enterar antes, sino... ¿Ves? Eso te pasa por no escuchar Frankenstein. Si hubieses escuchado el informe que este, no te hubiese pasado. Tendríamos que haber salido antes, en realidad. Lamentablemente existen maniobras de engaño que perjudican a compradores de buena fe en todos los negocios. Y el negocio de los tickets no es una excepción. En recitales que se llevan a cabo recientemente en Buenos Aires, nuestro equipo legal constató en menos de 2 horas más de 100 engaños a compradores que se presentaron en las puertas con tickets falsificados, que habían comprado de buena fe, fuera de la red Ticketek, en distintos portales de subastas y o en la calle. Yo lo que quiero aclarar es que nuestro equipo legal no es particularmente nuestro equipo legal, sino el de Ticketek, claro, que es de donde estamos leyendo el informe. El comunicado de Ticketek. Porque todavía Frankenstein no tiene personería jurídica, no tiene equipo legal. Obviamente estamos lejos de tenerla. Sin duda. Pero... no sé si tan lejos. Yo digo que cualquiera a ver si tanta cosa legal y... sí, en cualquier momento nos meten un juicio y vamos a tener que meter personería jurídica y toda la cosa. Nuestra intención, o sea, la de Ticketek, es que vos evites el riesgo de ser engañado y no puedas ingresar en un show por haber comprado tickets falsos fuera de nuestra red. ¿Qué tenés que saber antes de comprarlo? Hay que decir que podés entrar de todas maneras a ver el show si tenés los amigos correspondientes, ¿verdad, Isma? Sin duda alguna. Pero me parece que es importante que Ticketek explique qué es lo que tenés que hacer para poder entrar tranquilo e ir con tu entrada legalmente. Lo que tenés que saber antes de comprar, Ticketek vende de manera exclusiva sus tickets, por lo que te recomendamos que no compres tickets fuera de nuestra compañía, que no sean los puntos de venta autorizados por la misma red Ticketek. Creo que ticketek.com.ar, ahí encontrás los que están habilitados, sino para cada uno de sus shows. Ningún portal, persona física o empresa que no esté publicada en nuestro website está autorizado por Ticketek para vender los tickets. Yo particularmente, mi experiencia personal, yo sé que vos fuiste a ver a Paul McCartney, Ismael. Sí, ahora después seguí con tu experiencia. Y no, yo quiero un poco contextualizar por qué estábamos por una charla. Yo he ido a recitales en Argentina y he comprado las entradas por internet en Ticket Portal, que fue el portal autorizado para el otro toque que fui. Nunca hice eso que hiciste vos, por ejemplo, de comprarlo en una empresa acá. No quiero hablar de la empresa porque no la conozco y no. No, igual no es necesario hablar de ella. Probablemente los hayan cagado a ellos también. Sí. Pero a mí, particularmente, no me da tranquilidad ninguna si no lo compro, si no elijo la ubicación yo. Digo, no. Está, te dan el hotel y todo lo que quieras, pero yo, a mí, déjame tranquilo, yo voy y me busco el hotel. Sí, sin duda que este tipo de paquetes te da una tranquilidad tal de que te dicen, te llevamos hasta Buenos Aires, desde Buenos Aires te mostramos cuál es el hotel. Del hotel te llevamos al recital, que yo no sé por dónde ir siquiera a Buenos Aires. Mirás el recital tranquilo, te volvés en nuestra camioneta, te dejamos en el hotel y al otro día te volvés a Montevideo con el boleto que nosotros te damos. ¿Y pasó todo eso, digamos? Bueno, sí. Salimos de Montevideo, no hubo drama, nos tomamos el buquebús, llegamos hasta el puerto, fuimos al hotel, estuvimos un rato, nos vinieron a dar las entradas, tres entradas que compramos para el recital de Paul McCartney. El problema fue cuando llegamos al estadio, ya que no, la gente que nos llevó, que la apariencia era bastante extraña, nos aconsejó que esperemos. Que no te escuche la gente de River, porque vas a tener un problema, mirá que no, salimos igual, por internet. La gente de River, quiero decir que los quiero mucho, bien, pero... Bien. Yo particularmente también. Un hincha de Wander diciendo que quiere mucho a la gente de River. Ah, a mí, no, yo estoy no. Un retorcijón en el estómago en este momento. Quiero aclarar eso también. En este programa se habla poco de deporte. ¿Por qué? Porque a mí particularmente me importa poco y ellos dos son hinchas de Wander, así que... Bueno. Bueno, válido el paréntesis. Seguimos con el hecho de que tuvimos que entrar por el estacionamiento, ya que no sé por qué motivo, hasta ese momento por lo menos no sabíamos, no nos querían hacer entrar por la boletería normal. Esquivamos varios sectores de seguridad, varios cinturones, sobre todo de la policía. La policía se abría para dejarnos pasar hasta que llegó el momento en el cual nos sentamos a 118, 19 y 23. Mamá, si un cinturón de seguridad conformado por policía se abre para dejarme pasar, por lo que me contaba, yo creo que igual intento entrar por otro lado. Si ese señor lo ven venir y se abren los policías... A mí déjamelo de amigo igual, ¿eh? Yo estuve una hora esperando para preguntarle algo al tipo y no me animé. O sea, pude preguntar nada. Probablemente hayas estado muy bien. Sí, ha sido muy sabia tu decisión. Bueno, le decía, teníamos el asiento 18, 19 y 24. El estadio River solo tiene 23 asientos bien, por fila. Excelente. O sea, lindo para el asiento 24. Capaz que lo estaban renovando, haciendo algo. En fin. No hay una silla playera al final de la cosa, no, nada. No, para nada. No, de hecho, la escalera no decía 24 en ningún lado. Llegamos al punto de dar mil vueltas por el estadio. De hecho, la gente de Ticketek amablemente nos dijo que la mejor solución que tenía era que nos fuéramos. Bien, excelente. No mires a Paul McCartney, igual no pagaste tanto y no te esforzaste para nada para llegar hasta ese momento. Y la solución que me dio esta gente tan amable fue seguir metiendo la pesada. Agarraron a uno de seguridad, lo movieron para todos lados, gracias peruano, y hasta que llegamos al punto más importante de la noche, que fue que la gente de Ticketek, cuando nos vio, volvió a llamar a seguridad. Bien. Por un sistema de handy, escuchamos a la mujer de Ticketek que llamaba una y otra vez a seguridad, que decía que tenía los vendedores, las entradas, y esto me parece lo más importante, seguridad nunca llegó. Y nunca aparecieron, por supuesto. Ya está. El recital lo pudimos ver, fue mucho más lejos. Después vamos a poder hablar de lo que fue el toque de Paul McCartney. Pero lo que quiero... No es necesidad no, el toque no, de Paul McCartney. No importa. Lo que vamos a hacer ahora es... Pero vamos a demostrarle a la gente. ¿Qué opina la gente a ver si Paul McCartney sirve o no? Si está para rockear el viejito. Yo no dije que no, pero 68 años, no lo vamos 3 a hablar horas. Acá. No lo vamos a hablar acá. Ismael estaba dando una vuelta por el estadio viendo dónde se iban a ubicar. Y ahí estaba la chica de Ticketek. Y él la vio ahí, que es lo que vamos a escuchar ahora por el señor Paul McCartney, I Saw Her Standing There, con esta versión deliciosa que hacen con David Gilmour, que ya todos sabemos, de Pink Floyd, y el señor Ian Paice, que era el baterista de Deep Purple. Buenas tardes a todos. Oh, Thank you. Besijue.com, portal multimedia. Ahora sumamos radio y video. Che, tu vieja está yendo al gimnasio, ¿no? Hay cosas que pueden no importarte, cosas que podés no saber y cosas que no te afectan, pero hay cosas que tenés que saber. Esas cosas están en la actualización informativa de Frankenstein. No es lo mismo que escuchás en todos lados, las noticias que solo vas a encontrar acá. Bueno, acá y en los portales donde las levantamos. Estos son los titulares del día de la fecha. Arrancamos con, bueno, con una noticia que hace tiempo que anda en la vuelta y es la que el diputado Lacalle Pou, hijo del expresidente, propone legalizar el autocultivo de la marihuana. El diputado nacionalista Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley que habilita el autocultivo de la marihuana. El legislador se basa en la evidencia empírica personal en cuanto a que es una droga menos perjudicial. El texto también propone endurecer las penas contra el narcotráfico y autorizar a los jueces a ordenar exámenes a consumidores problemáticos de drogas. Yo particularmente considero que este proyecto no está del todo mal. No, además se viene hablando hace demasiados años. O sea, que hay que concretar algo. Yo completamente desde afuera, no estoy hablando para nada de eso, pero yo creo que si un tipo puede plantar una planta de marihuana en su casa y no fumar pasta base, no va a salir a afanar, supongo yo. No, sin duda. Hay que ver también cómo entra el Ministerio de Salud Pública y el cuidado que tiene que tener ante la sociedad. No le puedo decir tampoco a cualquier persona que cultive lo que quiere y se lo fume. Hay claro, el tema es el control del cultivo. Si una persona tiene 5 hectáreas de marihuana, bueno. Hay que entrar. Vas a tener que más o menos ver en qué anda ese muchacho. Pero si tiene 3 o 4 plantitas en el fondo de la casa, no está mal. Más dado que se sabe, hay estudios que demuestran que al no legalizar la marihuana, o en otros países que la marihuana se ha legalizado, el consumo de pasta base y de cocaína ha bajado considerablemente. Entonces, para erradicar otro tipo de drogas que son más perjudiciales para la sociedad y para uno mismo. Si legalizando la marihuana se erradican un poco este tipo de drogas, no lo veo mal. Y además deja de ser negocio para el narcotráfico. Sin duda. Uh-huh. A mí lo que me molesta es que siempre vayan a lo personal con este tipo de cosas. Como por ejemplo el hecho de que digan que Lacalle Pou, le insisten de que vos sos consumidor, lo fuiste. O sea, él en esta nota de hecho aclara. Ah, es muy usado eso. Si no puedo rebatir tus argumentos, te doy a vos. Claro, es como... O sea, siempre se le busca buscar el palo personal y me parece que en este caso lo único que hace es restar buscar la bandera política y no ir al punto que es, ¿se legaliza o no? Yo escuché a Lacalle Pou miles de veces decir que en su época de juventud consumió todo lo que se movía era pelota. Nunca lo ocultó. Dice, no me jacto de ello, pero bueno, en la etapa de la sociedad en la que viví mi juventud, las drogas eran moneda frecuente, más bueno, los ámbitos donde se habrá manejado este nene, ¿no? Y me parece mucho más meritorio un tipo que sale y lo dice y no uno que se las tira de conservador y se la dio con lo que había, ¿no? Sí. Para fundamentar un poco por qué la marihuana sí y otras drogas no, Lacalle Pou afirmó que no te hace un ser antisocial, no te genera conductas excitantes, no te hace un ser violento, al revés, es un aplacador. Son criterios empíricos, personales y de conversaciones, de haber recorrido cárceles e institutos que trabajan en la rehabilitación. Basta ver a los muchachos en la Rambla, ¿no? Sin duda. Está hablando del paso. O ir un toque ahora que vienen los whalers, o si ya estuvieron, ahí te das cuenta de la paz que corre por el ambiente. Obviamente, también ya cayó, como estábamos hablando hace un rato, el primer palo. Y en este informe que levantamos de No Toques Nada, de Océano FM, desde el Partido Socialista, el diputado Nicolás Núñez está trabajando a nivel de su banca otro proyecto que también habilita el autocultivo. consultado a este diputado Nicolás Núñez, cuestionó que el proyecto de la calle Pou no establece límites en tendencia. Es uno de los problemas que tiene el marco actual. Nosotros entendemos que los límites tienen que estar claros entre lo legal y lo ilegal. Claro, es lo que hablábamos recién. Sí. Dos cosas. Hay que establecer un tipo que tiene 3 plantas o un tipo que tiene 5 hectáreas. Y lo otro que hablábamos recién es que es mucho más fácil marcar lo que está mal que aportar a la idea, ¿no? Sí, pero Uruguay está preparado para hacer ese control, para ver cada persona cuántas plantas tiene, cómo las usa. Bueno, eso tiene que estar también dentro de la ley. Si llevas al Parlamento una nueva ley, también tiene que estar los controles de la misma, me imagino. No decir, bueno, sí, que planten y que... Y después vemos cómo... Claro, después la vamos piloteando. Si no la compartimos. No, es que imagino, si la ley misma no tiene sus puntos de autocontrol, no creo que sea aprobada. Bueno, aunque hoy día se puede esperar una cosa. Vamos a otra noticia, Dito. Dale. El Papa acepta el uso de los preservativos en algunos casos, abro comillas, aparentemente ha tomado una decisión muy acertada, muy moderna la Iglesia. Sí. Unos cuantos años después, ¿no? Sí, aparentemente se dieron cuenta de que había un problema. Benedicto XVI aceptó el uso de preservativo en algunos casos para reducir los riesgos de contagio del virus del SIDA, algo que ningún otro papa dijo antes, en un libro de entrevistas que debería salir a la venta esta semana. Otro tema que también es viejo, el no... La Iglesia aparentemente está dentro de un tupper, porque... ¿Cuántos años tardaron en darse cuenta que el preservativo servía para algo? No, parece que la han... Yo parece creo, que ahora sí. se han entrado a dar cuenta... Creo que ahora también salió otro informe, no me acuerdo de qué laboratorio internacional, que dice que hay un 20% menos de contagio en el virus del SIDA. Entonces, bueno, se ve que la Iglesia agarró, se subió ese carro y dijo, bueno, sí, muchachos, usen preservativo, que en verdad está bueno, no se siguen procreando sin ganas y encima no se contagian en SIDA. Bien por la Iglesia. En algunos casos, cuando la intención es reducir el riesgo de contagio, puede incluso ser el primer paso para abrir la vida a una sexualidad más humana vivida de otro modo, dice el Papa en esta entrevista. Yo no sé qué aporta a eso. La verdad, uno escucha las declaraciones que vienen de la Iglesia. Sí, esta entrada. Ahora, yo quiero saber qué va a decir Cotuño cuando se entere de lo que dijo el Papa. Cambia la volada al toque. Cotuño está encerrado, cerrando su cuarto. Se va a dar vuelta como un panqueque. Ya está, se da vuelta al instante. Bueno, otra de las noticias es la de... Bueno, esta sí. Una mujer prendió fuego el pene de su marido para purificarlo, argumentó la doña. Pará, sí. En Australia, una mujer afirmó que incendió los genitales de su marido porque sospechaba que la estaba engañando y quería purificar su pene. Aunque la mutilación le costó la vida al pobre tipo, informó la radio ABC. A mí hay varias dudas que me surgen al respecto. Por ejemplo, la nota dice que la señora usó licor para prender. Yo nunca he visto agarrar tan rápido el licor. He probado, he estado en más de una barra. Y digamos que se prende, pero una cosita, ahí, un fueguito. Porque capaz que le echó 10 litros. ¿No? Aparte, el tipo no se dio cuenta de que le estaban quemando. Frío por ahí. No, además Primero cuando le echaron el licor. Claro. Y después cuando le prendió fuego. Aparte, ¿cuánto licor le echó? Pues se incendió la casa. Una casa de $1,000,000, dice ahí, ¿verdad? Sí, casi sí, un millón de dólares. Digo, ¿cómo es el tema? Bueno, no obstante, esta señora de nombre Rajini Narayan, de 46 años, se declaró inocente. O sea, mató al marido y se declaró inocente de los cargos de asesinato y haber prendido fuego una casa valorada en un palito verde. Claro, ella le mató los genitales, como que claro, no sé. Claro, yo no quería matar a él, quería solo lo otro. Su marido, Satish, también Narayan, perdió la vida semanas después en el hospital por las graves quemaduras que le infligió su amada, teóricamente. Sí, bien, la amada. Quien le echó licor en la zona de los genitales antes de hacerle un fosforito. Creo que todos los hombres están sintiendo lo mismo que nosotros en este momento. Es gravísimo. Yo no me pueden ver, pero yo estoy inclinado hacia adelante tomándome las rodillas, tratando de cerrar todo el acceso a... Ojo que esto está dando muchas ideas. Usted, señor, sí, es un mensaje infiel para todos los piratas. Sí. Por favor, y si no lo es, peor aún. Porque le van a incendiar los genitales y va a ser inocente. si lo hace, por lo menos, esta señora tenía la sospecha, imagínate. Y si no duerma con un extinguidor abajo de la almohada. Mamá, para redondear el informe, ella luego declaró: él era mi héroe, el hombre de mi vida, el amor de mi vida. Iba a purificarle el pene para dejarle una marca que no, siempre se quedara conmigo, para que siempre fuera mío. Bueno, sí, lo bueno es que ahora el tipo lo puede meter en una urna y ella lo puede tener para siempre. Luego confirmó todo lo que lo que todos sospechábamos y dijo: soy una mujer muy celosa. Sí, sí. Claramente, ¿no? Está bien, por ahí. Ta. Su pene me pertenece. Solo quise quemarle el pene para que fuera mío y de nadie más. O sea, ahora no es ni de ella ni de ninguna otra. Ahora ¿no? sí, no. O mío o de nadie. ¿Este es el famoso maní quemado? El perro del hortelano. O sea, el juicio. Gracias, Peruano. El juicio está visto para sentencia. O sea, y no, como... ¿no la matamos a esta mujer? ¿No la sacamos de este mundo? Para irnos a la segunda tanda. Yo creo que este tema... ¿Lo presentás vos? Sí, este tema lo debe haber escrito el marido mientras estaba prendiendo fuego. Sin duda alguna. Es lo que debe haber sentido un poco. Fuego. www.besijue.com. Nah, ese rayón en la puerta ya estaba, ya lo tenía. Radio es lo que escuchamos de la mano de The Corrs. ¿Por qué radio? Porque vamos a tener una comunicación en instantes con Antonio Tormo. ¿Quién es Antonio Tormo? Antonio Tormo es un nació en Montevideo en el primero de octubre del 48. Es técnico en radio y televisión, técnico en comunicaciones, radio operador, telegrafista de la Armada Nacional, técnico en fotografía. Es un montón de cosas de este señor que parece tener una vocación increíble por la comunicación. Y es el creador del primer museo de la radio del Uruguay. Pionero en el Uruguay, fue fundado por el señor Antonio Tormo y su esposa Ligia Ferreira el 15 de mayo de 1991. Tiene equipos museológicos en funcionamiento como Radio Galena del año 26, un grabador de alambre del 1938 que tiene registrada la voz de Guillermo Marconi, entre tantas otras cosas. Estamos en comunicación con Antonio. Buenas tardes, Antonio, gracias por atendernos. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes y la gran audiencia. Es un placer estar dialogando con ustedes en la tarde de hoy. Buenas tardes, Antonio. La primera pregunta que se cae de madura es cómo te surgió la idea de hacer este museo, un museo de la radio, cosa que no es muy común. Bueno, el Museo de la Radio y las Comunicaciones, General José Gervasio Artigas, que ya con más de 30 años, digamos, de puesto en funcionamiento y trabajando, surgió ahí como comenzaron prácticamente todos los museos, ¿no? A partir ya del año 1969, yo me recibo de radio técnico, ¿verdad? Y eso hace que, el afán por el nuevo oficio de poder tratar de vivir de él y trabajar reparando radios y televisores, bueno, eso nos llevó un poco a lo que, digamos, es hoy una realidad, que nuestro museo ya tiene prácticamente de más de 1.500 piezas que estén en las diferentes áreas de la comunicación, ¿no? Lógicamente que debo decir que también tuve un gran padrino que se llamó Roberto Iglesias, que fue un radio aficionado que vivía prácticamente ahí a dos cuadras de mi casa, que fue la persona que sin querer ahí lo conocí cuando estaba reparando un receptor de radio onda corta, me recuerdo, y justo lo escuché a él que estaba transmitiendo en la banda de 40 metros, y eso me permitió escuchar, me entusiasmó eso, lo fui a visitar a la casa, me acuerdo, y hicimos una amistad con él, y de ahí me invita un domingo a la feria de Tanar Baja, y sin querer compro ahí una caja llena de válvulas, que había más o menos como 150 válvulas nuevas y usadas. Las válvulas, le vamos a decir a la audiencia, que son los antiguos elementos que usaban en las radios, en los televisores, ¿verdad? Lo que se usaba antes del transistor, ¿verdad? Era lo que le daba el tamaño a las radios de antes. Exactamente, las radios de antes, le vamos a decir a la audiencia, que eran de madera, eran con válvulas, y era lo que se usaba en aquel momento. Entonces yo, esa caja que compré, digamos, llena de válvulas, de la parita, ¿verdad? Claro. Por supuesto la traje para casa y bueno, la idea, íbamos con Roberto a la feria, pues quería comprarme un chasis para armarme un conversor, y justamente ese domingo no lo conseguimos y compré esa caja de lámpara. El próximo domingo vamos de vuelta a buscar el chasis para armar el conversor, y al final compro una radio tipo capillita del año 1938, y no conseguí, digamos, el chasis para armar el conversor, pero sí trajimos esa radio que, aunque parezca mentira, de ahí empieza y ahí arranca, digamos, el génesis el génesis del museo, ¿verdad? Con todo... esta radio del año 1938, que la conservamos, que está funcionando, que la puse en marcha yo, justamente, que había, el domingo anterior hemos conseguido esa caja de lámpara, y de ahí encontré una lámpara, recuerdo que era la lámpara 80, la lámpara rectificadora, que fue la lámpara que, digamos, se pudo poner nuevamente en funcionamiento ese receptor de radio, bueno, al cual lo queremos mucho porque fue la primera pieza que tuvimos en el museo, ¿no? Todo el material que usted tiene en el museo, ¿fue adquirido por usted? ¿Le fue donado a alguna parte o es todo conseguido? Bueno, nosotros, sí, esto yo lo he comprado, lo hemos comprado nosotros con nuestro peculio personal, muchísimo material. Algunas cosas también nos han donado, cosas que agradecemos. Muchísimo material también ha sido donado. ¿El museo cuenta con algún apoyo del Estado o de alguna fundación que le arrime, que le acerque tanto piezas como con algún tipo de recurso económico? No, nosotros no recibimos ningún recurso económico de ninguna identidad, ni estatal, ni privada, ni nada. Esto funciona con el peculio nuestro. Es más, si ustedes vieron en la página web mía, vieron todo el trabajo que tenemos, bueno, sí, son las exposiciones que venimos haciendo, que a través de amigos que colaboran, digamos, pero no hay un canon fijo, no hay, digamos, una colaboración del Estado, que agradeceríamos, les agradecemos si esta nota puede llegar a... Si hay alguien escuchando y quiere aportar algo, será bienvenido. Y bastante, pero lógicamente que sí, porque nosotros no queremos para nosotros, sino queremos para darle a la gente. Claro, para compartir. Su página web, Antonio. Sí. La página nuestra web, yo le voy a pasar, si ustedes me permiten, le voy a pasar la dirección ahí a la gran audiencia. Sí, por favor. Que es ustedes pueden ver la página web a través de radiomuseo.org, radiomuseo.org. También el museo tiene Twitter. Yo también estoy en el Twitter y de ahí entrando tenemos unos enlaces que nos llevan a la página web. Ahí pueden ver ustedes, digamos, la trayectoria del museo, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. En fin, hay todo un trabajo, digamos, que no está todo lo que deberíamos poner en la página web, pero ustedes van a encontrar historia de la televisión, que de hecho de paso es muy bella, historia de la radio, de verdad, de cómo empezamos. Realmente, bueno. Y bueno, debo decirles también que nosotros vamos a las escuelas públicas, vamos a los liceos, hemos recorrido, digamos, los diferentes departamentos de nuestro país, siempre llevando, digamos, la historia de la radio, de los medios de comunicación. Es un poco como un museo itinerante, más que un museo con un lugar físico, ¿verdad? Sí, efectivamente, es un museo itinerante ahora porque no tenemos el local todavía físico, que parece mentira después de tantos años de estar pidiendo. Yo estuve leyendo en la página que usted llevaba las cosas a su casa. Yo me imaginaba, ¿qué le decía a su mujer cuando usted caía con cada vez más cosas de que no sabía dónde meterlas? Bueno, yo le debo decir una cosa así confidencialmente, que en la paciencia de mi esposa, Ligia, que es la fundadora también del museo, digo, es una gran mujer por esos aspectos. Y uno de los aspectos que tiene es la paciencia que ha tenido. Ustedes vean que nosotros guardamos debajo la cama. Sí. De la cama nuestra dormimos, guardamos. Eso lo leía en la página. Guardábamos ahí, y cuando arrancamos allí la Avenida Rueda, 3123, recuerdo, aquel 15 de mayo de 1991, que sin querer, aunque a usted le parezca mentira, después de que hice una recopilación de los periódicos y lo que yo había hecho, resulta que nosotros inauguramos el museo, yo había hecho 15 exposiciones, tenía hechas. Me di cuenta, ¿saben por qué? Porque me fijo en la nota de los diarios, por ejemplo, diarios que ya no están más, por ejemplo, Diario del Día, Diario de la Mañana, Diario de la Noche, todos esos diarios, El Debate, todo eso, pero tengo un alto de notas que usted no se imagina, y de ahí saco la conclusión y digo, pero caray, yo inauguré el museo el 15 de mayo, pues ya tenía 15 exposiciones antes, así que hay un trabajo previo antes, ¿no? Sí, incluso vimos que hay un informe de la CNN, vino a hacerle una entrevista por lo del Museo Viviente, y por unas particularidades, unos inventos suyos, la radio del kiwi, que funciona con kiwis y bananas. Sí, efectivamente, ahí tuvimos la suerte de que la CNN me hiciera una nota en su momento, en donde pudimos mostrar algunos inventos, porque justamente nuestro museo es un museo interactivo, que las piezas funcionan, pero aparte de eso yo soy inventor, y los inventores creamos piezas que estamos usando lo que se tira, ¿verdad? Con, es decir, para nosotros una reciclaje, un vaso vacío de un refresco, nosotros podemos hacer un acelerador para madurar fruta, por decirles algo, ¿no? Claro. De una latita de esa, por ejemplo, de alberja, bueno, podemos construir dos teléfonos cómodamente ahí con a través de un alambrecito, ¿verdad? Un hilo, hacemos un intercomunicador ahí con... De manera que yo, mi capacidad de inventor, tengo de mi autoría tengo varias radios, tengo una radio que funciona con una planta, tengo una radio que funciona con una vela que transforma la calor en energía eléctrica, y sí, tengo una radio que funciona con banana y kiwi que dura un mes sin apagarla, un mes sin apagarla, ¿verdad? Aunque la fruta entra en estado de descomposición, aparece el hongo allí, ¿verdad? Sí, en la banana, en el kiwi, en la parte se pudre todo, pero sigue generando electricidad. De manera que estas cosas yo las vengo haciendo ya hace muchísimos años, a partir del año 1994, porque también debo decirle que soy cofundador de la exposición del LATU, Espacio y Ciencia. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Sí, yo soy fundador de Espacio y Ciencia, esa exposición interactiva. Y bueno, allí arrancamos en el año 1995, donde nuestro país, Uruguay, ganara el décimo lugar en el mundo, ¿verdad? Ajá. Y competimos con más de 260 exposiciones. Así que vean que, y yo quien les habla, armó toda el área de comunicaciones allí, ¿no? Tuvimos un estudio de radio, un estudio de televisión como era antes. Pusimos un equipo de telegrafía en funcionamiento. O sea, que nosotros jugamos con este material histórico. Traemos el pasado al presente y ubicamos en la mente de los niños, la gente, y hacemos todos esos talleres interactivos de altísimo rendimiento, que justamente yo debo decirle de que ya según mi cuenta he trabajado más de 300.000 niños, he trabajado yo con ellos ya, ¿no? A lo largo y ancho del país, porque hemos hecho varias exposiciones y siempre estamos haciendo taller con los niños, y eso, bueno, es lo que hacemos, ¿no? Antonio, una pregunta. Un hombre de la comunicación y de la radio de tantos años como usted, ¿cómo ve este auge en la tecnología que, bueno, a través de Internet o de cualquier otro medio, cualquiera puede hacer radio se le abre el espacio a mucha gente más? Bueno, me parece muy bien. Yo creo que los tiempos van cambiando, las tecnologías también van cambiando. De hecho, yo yo soy ya un veterano, digamos, tengo 62 pirulos, jamás pensé que yo podría tener en mi sitio web y también tener una radio online como tenemos, como ustedes también, ¿verdad? Claro. Y poder salir al mundo la posibilidad ahora de usar los medios digitales, digamos, porque ya, sin ninguna duda, ustedes recuerden, mire, nosotros en el museo tenemos unas computadoras, tenemos una que tiene un disco de 10 megabytes, por ejemplo, por decirle algo. Es una, para que tengan una idea, es como si fuera una forma de una fuente grande, ¿no? Claro. Y ahora, en cualquier pendrive que usamos ahora de 2 gigas, 14 gigas, claro, y nada más, y ustedes conocen muy bien eso, ¿no? Sí, entonces, sí. Es fabuloso. Yo quisiera, a veces digo, tener 25 años ahora para poder disfrutar de esta tecnología. Así que a mí me parece bien que el avenimiento ahora de los nuevos sistemas digitales, bueno, bienvenido sea, los apoyamos con mucho gusto, y sin ninguna duda. La radio hoy a través de Internet está llegando a todo el mundo, estamos más conectados, es decir, hoy el que no queda conectado a través de Internet me da la impresión que se queda en el tiempo, digamos. Se queda, ¿no? Por fuera de todo, ¿verdad? Con una PC en tu casa, y estás conectado a la red Internet, tenés el mundo en tu casa. Claro. O tú querés entrar a una biblioteca, querés averiguar el precio, por ejemplo, el precio de un telescopio en Estados Unidos, puedes saber. Digamos, estamos conectados con todo el mundo y me parece bárbaro. Yo recuerdo, te voy a hacer un comentario en cuanto a la telefonía, que también tenemos teléfonos nosotros de las primeras generaciones. Hace 30 años atrás, una vez, yo encontrándome la charqueada, ¿no? Allá que hacía reparaciones de transmisores y eso en la Marina, ¿no? Uh-huh. Yo soy técnico también de comunicaciones. Tuve que pedir una llamada telefónica a través de un teléfono que usaba una Maribela, que tenía un alternador, que digamos, llegaba la operadora y pedía el número, tú pedías el número, con quién querías comunicarte, ¿no? Antonio, yo tengo 30 años y déjame decirle que yo usé un teléfono de eso. Bueno, nosotros tenemos en el museo, tenemos andando, y de ese museo que tú tenés, yo le pido a la operadora que me comunique con mi casa, con el número de mi casa, y ¿saben cuánto me quedo? Le digo, operadora, ¿qué demora tiene? Y la operadora me dice, bueno, tiene 2 horas. De dos horas pasó a 3 horas y media. ¿Qué les parece? Porque no se conseguía la línea. Estaba lindo para llamar de urgencia. ¿Eh? Estaba lindo para llamar de urgencia. Claro, entonces hoy tenemos el celular, hoy estamos saliendo a través del celular y estamos comunicando con todo el mundo, estamos enviando fotos, estamos enviando video, estamos viendo video. Digo, es algo genial, digo, por eso digo, yo que a mí me tocó de la válvula, justamente vengo de la válvula, paso por los transistores que tenemos también de las primeras generaciones en el museo, después vino el integrado también, hasta que después llega el, digamos, el chip, el microprocesador, que son los que usan ahora los computadoras, ¿verdad? Entonces, digo, yo he vivido prácticamente todas las épocas hasta ahora, porque me tocó a través de la válvula pasar, digamos, de los diodos, los triodos, ¿verdad? A llegar a lo que es ahora, digamos, todos estos celulares. Así que me parece que es magnífico y creo que la radio ahora, digamos, a través de este avenimiento de estos sistemas digitales, digamos que obviamente que nunca podemos parar el progreso, digamos, no hay que ponerle, digamos, un palo a la rueda, porque creo que ahí nos quedamos en el tiempo. Y yo digo, y nuestro querido Uruguay, nuestro país, está muy avanzado en materia, digamos, de usuarios de Internet. Le debo decir que somos un país, Latinoamérica, que hay un importantísimo, a pesar que somos 3,5 millones, hay una cantidad enorme de cabezas, hay más chicos, más gente. Veamos ahora los niños. Ustedes fíjense, cuando yo tenía 14, 15 años, jugaba con un valero y jugaba con un andador. Claro. Ahora yo tengo mis sobrinos acá que están chateando con la Ceibal, con la computadora, digo. O sea que es una maravilla. Fíjense que cuando yo era niño, para poder conseguir una máquina de escribir, era bravísimo, difícil. El que tenía una máquina de escribir era un tipo potentado, ¿verdad? Antonio, le hago una consulta. No había máquina de escribir, ¿ya? Pero ahora los chicos tienen, a través de su laptop, están conectados con todo el mundo. Así que veamos que es una enorme maravilla, pero todo tiene un principio. Por eso que nosotros, desde nuestro modesto y humilde lugar, con nuestro museo, lo que estamos mostrando son las viejas tecnologías antiguas que permitieron a estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Porque, lógicamente, que, digamos, eso se construyó sobre el pasado. Por ejemplo, los televisores ahora que tenemos digitales, con plasma. Bueno, ¿cómo eran los televisores, los principales, que venían primero? Bueno, eran con válvulas. Entonces, esos aparatos con válvulas que también tenemos en el museo, que representan justamente la historia de la televisión. Yo debo decir, porque soy también, aunque les debo comentar, que yo fui una de las personas que estuve el 7 de diciembre del año 1956, en el cilindro municipal de Montevideo, donde nacía Saeta TV Canal 10, y viera televisión cuando arrancara el primer canal uruguayo, el Canal 10. Obviamente que no pude conocer el estudio que estaba, digamos, fue instalado en un tanque de agua, en la parte de abajo, que estaba al costado del cilindro. No lo pude conocer, pero sí vi los televisores colgados en blanco y negro y pude ver televisión. Yo tenía 7 años cuando eso, y fue una maravilla. Así que me tocó, soy una de los, digamos, de los televidentes que pudo ver a Saeta TV Canal 10 en sus comienzos. Ahora, obviamente que después se me encuentro con la historia, y debo decirles también que la televisión arranca con los dos primeros pioneros, ¿verdad? El primero fue Juan Eugenio Biol, que, digamos, transmite el 2 de octubre de 1943 televisión desde la Universidad de la República, de un salón al otro, y ahí nace la televisión acá en nuestro país, ¿verdad? Nace por cable, y gracias a quién, a Juan Eugenio Biol, un gran sabio uruguayo que fue el que dio el puntapié inicial. En la época de la televisión, digamos, se considera eso experimental, pero de un valor enorme, ¿no? Antonio, discúlpeme, se nos está yendo la hora, realmente está muy interesante la nota. Tenemos que seguir. Para terminar, ¿cómo puede contactarse alguien si quiere, si tiene interés del museo, de ver el museo, de ver lo que tiene? Bueno, lo que pueden, puede conectarse con nosotros a través de radiomuseo@hotmail.com, ¿verdad? radiomuseo@hotmail.com, es nuestro correo electrónico. O si no, digamos, me pueden llamar a mi celular, ¿no? 094-47-2920, ¿verdad? Perfecto. Y ahí, de esa manera, ahí, y tener la página web ahí, ¿no? Que es radiomuseo.org, que puede pueden visitar los amigos ahí, el museo que tenemos en este momento en internet. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la nota, por el tiempo que nos ha prestado. Realmente muy interesante. Queremos agradecerle por haberse prestado para este informe y saludarlo de parte nuestra. Muy agradecido por la nota. Bueno, el agradecido soy yo, y bueno, un saludo muy cordial ahí para todos los amigos del taller y bueno, y también a todos los oyentes de internet, de esta importantísima radio. Un saludo muy, muy cordial, y bueno, y adelante, muchachos, hay que seguir ahí por el camino bueno que es este de lo digital, ¿no? Bueno. Porque ya es lo que nos marca por ahí. Así que felicitaciones también, gracias por la oportunidad de haber podido estar con ustedes unos minutos. Hasta pronto. Muchas gracias, Antonio. Chao. Estás escuchando Vesijue.com Radio Online. Yo me di cuenta que era un traba, pero calculé que vos ya sabías. This is the other tower, ladies and gentlemen. Another explosion at tower number 2 of the World Trade Center just happened live on our air. It's not my recollection. My recollection is that I did not have sexual relations with Ms. Lewinsky, and I'm staying on my former statement about that. Medios oficiales de la Alemania del Este han anunciado que la apertura del muro de Berlín, iniciada la pasada noche, es permanente. Se espera que este fin de semana miles de familias a los dos lados del muro vuelvan a reencontrarse tras largos años de separación obligada. Flashback. Porque hay cosas que vale la pena recordar. En este primer espacio de flashback del 24 de noviembre, recordamos esto. Dicen sus compañeros que desde el comienzo, cuando ni siquiera tenía una libra en su bolsillo, Freddie Mercury ya sabía que iba a ser una estrella. Frederick Bulsara había nacido en un país que ya no existe, Zanzíbar, hace 45 años, cuando la actual Tanzania era colonia británica. Por eso Freddie Mercury terminó en Gran Bretaña. Allí, en 1973, apareció Queen, el primer LP de un grupo que pronto se convertiría en uno de los más importantes de la historia del pop. Su líder, voz y compositor, Freddie Mercury. Bien, en verdad estamos escuchando Queen, pero no es tanto lo que nos compete la banda, pero igual vamos a repasar que es... está compuesta en Londres, Inglaterra, Freddie Mercury en la voz y el piano, Roger Taylor en batería, Brian May en guitarra y John Deacon en bajo. Bueno, estamos hablando de Queen, que es una de las bandas pioneras en lo que es toda la rebeldía y la sexualidad, y por qué no, se lo toman como lo que es la banda que demostró un afán en el escenario y todo lo que implicaba la comunicación que tenía Mercury para con el público, que eso no se daba tanto. Más allá que ya los Beatles estaban, Rolling Stone estaba, Queen lo que demostró fue en el escenario y no tanto en el estudio. Pero de lo que venimos a hablar no es de Queen particularmente. Venimos a hablar de Freddie Mercury y de esta ocasión en particular. Mercury had lived the last 18 months in seclusion amid rumors that he had the AIDS virus. He released a statement from his London home on Saturday confirming that he had the disease. Mercury's publicist said the singer died from bronchopneumonia. British pop star Phil Collins is quoted in a British newspaper as saying, "I have the greatest admiration and a lot of affection for him. But if you go around leading a pretty much promiscuous life as he did, then you always run the risk of AIDS." Is that I did not have sexual relations. Esto es un audio que escuchábamos de la CNN, donde hablaba de la muerte de Freddie Mercury. Freddie Mercury estuvo 18 meses recluido en su casa y el día antes de su muerte declaró que tenía SIDA. Lo otro que decía es que Phil Collins, que aparentemente era un amigo de él, lo citaban de un diario y decía, realmente lo quería mucho, pero si llevaba una vida así de promiscua, Se veía venir. El 23 de noviembre de 1991 es cuando Freddie Mercury anuncia que tiene SIDA y el 24, a pocas horas de entrada el 24 de noviembre, muere por causa de una bronconeumonía. Bueno, claro, ya el SIDA le había bajado las defensas al subsuelo y... En esos 18 meses anteriores se había estado rumoreando mucho el hecho de que tenía SIDA y él lo venía negando sistemáticamente. Pero es impresionante cómo aguantó todo ese tiempo sin decir nada y cómo siguió, o sea, sacando discos. Freddie Mercury llevaba 2 años prácticamente recluido a causa de la enfermedad. Admitió públicamente que tenía el SIDA solo un día antes de su muerte. Freddie Mercury era extremadamente promiscuo. En los tiempos de mayor esplendor de Queen, fueron famosas las grandes fiestas que organizaba después de cada actuación. De él se llegó a decir que había tenido más amantes que Liz Taylor. Freddie Mercury nació en Zanzíbar hace 45 años. Su verdadero nombre era Frederick Bulsara y en la década de los 70 se unió al grupo con el que se hizo famoso. En los últimos años simultaneó sus actuaciones con Queen y sus grabaciones en solitario. Mercury definió la interpretación del tema Barcelona, conmemorativo de los Juegos Olímpicos, como uno de los momentos de su vida artística que vivió con mayor placer. Su compañera en esa ocasión fue la soprano Montserrat Caballé. El cantante deja una fortuna estimada en 5.000 millones de pesetas. Los principales beneficiarios serán su amiga Mary Austin y sus gatos, Oscar y Tiffany. It wasn't until the day before he died that he put out a statement admitting what many had suspected, that he had AIDS. He said, "The time has now come for my friends and fans around the world to know the truth, and I hope that everyone will join with me, my doctors, and all those around the world in the fight against this terrible disease." Earlier this year, despite his crippling illness, he made his last single, which, like many others, went to the top of the charts. The title, "The Show Must Go On." Anybody want to take it anymore? Para que la gente sepa la verdad, mis fans, mis amigos y todos en el mundo, espero que todos se unan para pelear con esta terrible enfermedad. Era la última declaración que hacía Freddie Mercury cuando daba a conocer que tenía SIDA. A pesar de lo mal que estaba, es lo que dice este último audio que escuchábamos de la CNN en Londres, ese mismo año escribió ese tema que escuchábamos, que es Show Must Go On, una especie de presagio de lo que venía iba a pasar, ¿verdad? Además, la actitud que tomaba Freddie Mercury para su enfermedad y todo lo que le estaba rodeando en ese momento, que fue, más allá de todo, Queen tiene que seguir, yo voy a seguir siendo el artista que soy, más allá de que no me presente, que no dé entrevistas con la excusa que estaba exhausto, él siguió como el show y como todo en su vida. Mercury had a share of fans as the frontman of one of the rock's longest-lived and most successful bands, and on Monday morning, some of them reacted swiftly to the news of his death. David Bowie said, "We'll all miss him a lot. Together with his band Queen, he made a great contribution to popular music." And from Phil Collins of Genesis, "This is a great tragedy. I had the greatest admiration and a lot of affection for him." Also on Monday, George Michael said, quote, "Freddie Mercury was a huge source of inspiration to me as a child. I religiously attended Queen's concerts year after year. This is a sad day." En este último audio que escuchábamos, habían declaraciones de amigos de Collins, por ejemplo, que ya lo habíamos escuchado antes, de David Bowie, que decía, "Lo extrañaremos mucho, con su grupo hicieron cosas grandiosas." Y por último, teníamos una declaración de George Michael que decía, "Era una gran inspiración desde chico, iba todos los años a todos los conciertos, es un día muy triste." Y con George Michael acompañando a Queen en este concierto tributo, es con lo que nos vamos a ir de este flashback, escuchando este gran tema de Queen, hecho por, como decía, la banda de Queen y el señor George Michael. está bueno esto de venir a grabar a tu casa. Yo que tengo buena acústica. ¿Tu hermana? Estás escuchando Desijue.com, un nuevo concepto en comunicación. Bien, entramos en la recta final de este segundo programa de Frankenstein, presentando, bueno, un mini segmento que se llama Sin Derecho a Réplica, que es una canción que por lo general le gusta a todo el mundo, a nosotros incluidos, pero pocos se animan a decirlo. A diferencia de todo el programa, Sin Derecho a Réplica justamente es eso. No estamos yendo, o sea, si quieren escribirnos, que a propósito vamos a mandar el mail frankenstein@besijue.com. Bueno, para este espacio no lo usen porque ya no lo vamos a leer, ya nos vamos. Pero es importante avisarles que en el día de hoy nos vamos con el Puma. Con el señor José Luis, el Puma Rodríguez y su dueño de ti. Yo quiero aclarar que la responsabilidad musical del día de hoy corre toda por Ismael. Nada más. Muchas gracias por todo. Hasta el miércoles. Hasta el próximo programa y acuérdense que si nos esforzamos un poquito lo podemos hacer peor. El que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín se temblar tu piel sin alma.